Yo te conocí, nunca hubiera imaginado que de ti quedaría eternamente enamorado, de tus ojos y tu luz al sonreír. Si te acuerdas, me senté junto de ti, platicamos y de pronto comprendí que tal vez aquella noche había encontrado a la niña que era solo para mí. Y así fue como esta historia comenzó. Esa noche me robaste el corazón. Quisiera hoy pedirte que te quedes junto a mí, porque nunca había sido tan feliz. Han pasado algunos años desde ahí, muchas cosas he vivido junto a ti, varias pruebas el Creador nos ha mandado, pero juntos nadie nos va a destruir. Y es así como esta historia va a seguir. Esta noche yo te doy mi corazón y quisiera hoy pedirte que te quedes junto a mí y que el resto de tu vida seas feliz. De rodillas te lo tengo que pedir. Si tú quieres y yo quiero que te quedes junto a mí, solamente tienes que decir que sí.